Estamos en la municipalidad de Huerta Grande por la problemática de la humeada del basural, el olor que había ayer. Bueno, hace un rato hablábamos con la gente de Radio Panamericana que nos contaba que se veía de ahí que estaban trabajando y nos acercamos a la municipalidad de Huerta Grande para hablar con Héctor Murúa para que nos cuentes un poquitito, Héctor, qué se está haciendo y bueno, cómo siguen los trabajos. Buenos días. Buenos días. Se está trabajando con bomberos y con la municipalidad que tiene un tanque, se está echando agua para terminar de apagar, no apagar, sino de sacar ese humo que se va molestando a toda la gente. En este caso también le pido disculpas a la gente del barrio, pero lleva su tiempo eso. Entonces estamos echando agua con bomberos y con la municipalidad y echando tierra para que no respire eso y vuelva a querer prenderse, ¿no es cierto? Así, pero sí, estamos trabajando en el predio, sí. Sí, ayer me dijeron que estaba, bueno, gente de Defensa Civil, gente de la municipalidad con un hidrante, con la pala. Bueno, recién Verónica Fabro de Acción Social me decía que le están llevando agua, comida, bueno, están llevando diferentes cosas para allá. Claro, acá a Cáritas con el cura párroco de acá de Huerta. Fuimos a entregar agua potable para la gente ahí, para tomar, porque agua tiene, ¿no es cierto? Pero siempre es conveniente que lo tengan, así que fuimos a llevarle con el cura y con Verónica Fabio, que es la secretaria de Acción Social. Así que también se está cubriendo, ahora dentro de unos días va a venir comida alfa para la gente esa, para sus animales, que bueno, la han pasado mal, ¿no? Desgraciadamente es un tema que no ha perjudicado a varios, ¿no? ¿Hay gente viviendo cerquita del basural? ¿Está ahí o se evacuaron? ¿Cómo es la situación? No, evacuados no hay ninguno, no hay ninguno. La gente está lejos del predio del basural, pero ahora ya no hace falta más tampoco de que la gente se pueda ir. Lo que sí estamos intentando y trabajando todos los días es para que, bueno, que el humo no siga saliendo, ¿no es cierto? Entonces estamos trabajando con los bomberos, con los camiones nuestros, con las palas, para tratar de que eso no contamine más, ¿no? Héctor, bueno, obviamente esto hay que tener cuidado para que no se vuelva a prender. Recién te preguntaba si habían puesto algún tipo de vigilancia para poder controlar y también para ver que la gente no vaya a tirar basura, porque el otro día nos comentaban de que había ido un camión y habían tirado basura, que no sabían de dónde era. Bueno, eso ha ido pasando, desgraciadamente eso ha ido pasando, pero desde ahora ya se ha puesto una persona, va a estar las personas 24 horas ahí en el complejo. Y bueno, se va a controlar quién es el que tira, quién es el que no tira, porque hay gente de Huerta que, por ejemplo, saca su verde y tiene que tener un lugar a donde tirarlo, ¿no? Así que se va a poner también a trabajar la chipeadora, bueno, pero todo esto lleva un poco de tiempo, ¿no? Así que, pero sí estamos trabajando y estamos trabajando a full con ese tema, porque la verdad que no pensamos nunca que iba a pasar esto, pero bueno. Pero pasó. Pero pasó. Héctor, a la salida del UTEDIC para el lado de la ruta están trabajando, ayer estaban haciendo el movimiento de tierra, aparentemente se va a mejorar el acceso a la calle de las subidas. ¿Qué se hará? ¿Un hormigonado para evitar que se socave los días de lluvia? Todo lo que es la entrada norte hacia el centro, se está haciendo todo el cordón cuneta, las boca calle, todo eso es una mejora muy, muy importante para el vecino, sin costo para el vecino, eso lo absorbe la municipalidad y bueno, va a quedar muy, muy bien eso, ¿no? Y lo otro que te preguntaba antes, que bueno, obviamente ya todos lo sabemos porque el intendente Matías Montoto lo comentó, ya empezaron a trabajar los de Trenes Argentinos en la zona, en la parte de Huerta Grande, sobre el norte, ahí en Villa Los Diques ya se ve que estuvieron limpiando las vías, acá también en la estación se ve que estuvieron limpiando. ¿Vos sabés si están en este momento trabajando en el pueblo o van y vienen? No, van y vienen. No, en este momento no están trabajando, ya hace como una semana que no están trabajando acá en el pueblo. Pero sí sé que están trabajando, están limpiando, ya ha hablado esa gente con el intendente, van a tener una oficina ellos ahí, que es de ellos, ¿no? Pero nos van a dejar el predio para la Casa de la Cultura, Así que, bueno, también se está trabajando en el tema, ¿no? Es muy bueno la noticia de que se va a quedar la Casa de la Cultura porque se hizo una obra muy grande y muy a conciencia. Es un lugar muy bueno para que la gente pueda hacer los talleres. Bueno, en este momento está María coordinando el área y estamos preocupados porque todos usamos esos talleres, todos vivimos en Huerta y siempre alguna cosa u otra hacemos. Inclusive tu mujer ha participado de muchos talleres también y bueno, es una felicidad para todos. No, tener la Casa de la Cultura, la Casa de la Música, la Casa de las Mujeres, hay muchas cosas que son muy importantes para Huerta que era impensado que la hubiéramos tenido acá en Huerta. Bueno, con la gestión de Matías Montoto se ha logrado todo eso y la Casa de la Cultura es algo muy importante por los talleres, por la capacitación, por un montón de cosas que se hacen ahí, ¿no? Bueno, Héctor, lo último que te quería preguntar es algo que me preguntaron a mí la semana pasada, pero yo obviamente no lo puedo contestar. Nosotros tenemos la vía del tren que pasa por el acceso sur al pueblo, por la entrada principal, ahí hay un adoquinado, un cordón. Preguntaban si eso lo iba a hacer Trenes Argentinos, si la municipalidad iba a hacer una obra para que eso se haga rápido y no quede cortado el acceso al pueblo. Usted me está hablando de los semáforos, más o Sí, menos. exactamente. No, no, no, eso sí, lo tiene que hacer el que rompe, ¿no es cierto? Ajá. En este caso, ferrocarriles, pero si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros, eso va a quedar bien, no, no se haga ningún problema. Claro, porque la gente lo toma mucho de acceso principal al pueblo y tenían miedo de que quede como estaba antes, que era una banquina media rara. Bueno, obviamente va a ser una obra a conciencia. No, va a ser una obra, seguramente que sí, porque es una entrada principal. Lo que pasa es que hay que ver cuando pasen las vías. Qué abertura uno le tiene que dejar para empezar a ponerle adoquinado y eso. Algún sobresalto Claro. seguramente que va a haber ahí por la vía, ¿no? Y seguramente también pondrán una barrera o algún tipo de señalización porque pasa muchísimos autos y mucha gente. Eso se está estudiando, pero es medio problemático porque es mucho el tráfico que hay ahí. Claro. Seguramente que va a haber inspectores, eso sí. Héctor Murúa, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.